Sobre las espaldas, el miedo y las dudas usan de sus mañas. Te enredan como presa, sin salida de la telaraña. Analizan tus intentos de avanzar al mañana. Como hielo que congela, como arma que amenaza, como grito atrapado que no sale de la garganta. Lo tengo todo y no va a faltarme. Hazte a un lado, no intentes estorbarme. Tú eres mi escudo. No vengo solo. En ti estoy seguro. Lo tengo todo. Tú eres mi escudo. No vengo solo. Na, na, na, na, na, na. Lo tengo todo. Como plomo en las suelas, atrapado en sus esquemas, arrastrado a las tinieblas y sin luz sube la marea. Multitudes que se aferran, insisten en llevarme al suelo y someterme a como sea. En el fondo, en el pozo, no existe una escalera. Hay modo de que todo se esfume como niebla. No todo lo que tiene apariencia de problema es realmente un problema, es solo una prueba.